la super banda. Hoy quiero bailar cumbia y nada más. Salimos a supermerquear pinta caravana. Espero pinte una rana para arrancar. Los pago bailando cumbia tan en su salsa. Las pibas también la agitan curtiendo el mambo de la vagancia.